rehearsals we made, and something went. The first time that I heard you, the lights went out, and the memories start to fade. And all along on my trip to nowhere, you annoy me with your foolish game, and how you teased when I first made love. And I'm left so naked like a burning flame, burning flame, burning flame. And all along on my trip to tonight, in the streetlights I can see you, arm in arm with just another guy. You look at me and wave hello, how friendly. I look at you and the cars go passing by. And all along on my trip to nowhere, you annoy me with your foolish game, and how you teased when I first made love. Viste qué lindo tema, este es de esa época, de los 80. Burning Flame, o sea, corazón ardiendo, una cosa así. No, Flame es llama, y Burn es encender en inglés. No sé cómo sería la traducción, Vitamina Z es el intérprete. Esta es de esa época. Hemos hecho los chorizos, mal, pero lo hemos hecho. No han tomado ni un trago de vino porque están conduciendo y quieren vender mañana cantidad de atrapasueño y tienen, no pueden tomar nada. Y después se van a ir a visitar el Museo de Paysandú. Nelson, si usted está escuchando, pase el plumero esta noche, que mañana, si Dios quiere, no, mañana no, pasado mañana. Vamos a llegar. Van a ir a mirar los documentos del tren. Es una historia fabulosa esa. Y tenemos una de las personas mejor preparadas del Uruguay para contar la historia del tren del Uruguay. De todas las empresas que hubo. Él en particular sabe del Midland, del tren del norte, pero si le preguntan de lo demás, también sabe. Nelson Parentini, o Parentini. Y el museo está en la vieja estación de trenes de Paysandú, que tiene una locomotora parada enfrente. Es muy interesante. Hay un taller también, tal cual existía en los tiempos que corría el ferrocarril. Fabuloso. Y documentos. Incluido fotografías y algunos videos que ha recopilado Nelson. Así que es uno de los paseos que nosotros siempre recomendamos desde el empalme Radio Rock. Tengo que pasar la característica, usted que operador sabe. Antes nos decían cada 15 minutos la característica de la radio tiene que salir al aire, porque si hay un tipo que se pone a escuchar justo ahí, quiere saber qué radio está hablando bobada como nosotros. Así que voy a, en una mano un chorizo, en la otra el micro. Y voy a poner la característica de la radio y pegado un temazo de Bob Seger que vos lo debés conocer. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high, way up firm and high. past the cornfields where the winds got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues. Working on a night moves, trying to make some front page driving news. Working on a night moves in the summertime. Some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on a night moon, trying to lose the awkward teenage blues. Working on a night blues. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. Ahora estamos contando un poco la historia de la radio, che, Víctor, acá, porque con un operador de radio, ¿de qué vamos a hablar? De radio, de la historia de la radio. Che, todavía estoy impresionado de encontrar un operador de Radio Colonia acá. Estoy todavía sin salir del... Esta grabación la tiene que escuchar Fernando Andrioli, para conocer que nosotros escuchábamos en realidad una radio fantasma. El único que estaba transmitiendo en vivo era él, nuestro amigo entrevistado de hoy, porque el Carlos Bailiar estaba en Buenos Aires durmiendo, capaz. Sí, estaba durmiendo, mandaba la cinta. Qué increíble, una historia de la radio impresionante. Sí, dale. Aparte mandaba la cinta con la programación, los temas que tenía que poner, y aparte una cinta con la hora. Entonces vos mirabas la hora, 22:45, y si ahí salía, son las 22:45. Y la ponías vos en otra cinta. Fíjese en la importancia para las nuevas generaciones. Yo tengo que decir varias cosas, pero se me atiborran todas. La radio no está hoy muy arriba en el ranking, se ha caído muchísimo, pero sigue siendo un medio de comunicación potente y privilegiado en algunas cosas, para provocar emociones, para dar información también, para hacer humor, para despertar cabezas, yo qué sé, para muchas cosas. Pero la gente en general no conoce cómo se manejaba antes. Vos me decís, tenía la hora, tenía que coincidir. Imagínate, ponete en la cabeza de un operador de radio que si tenía un problema y no podía alargar la cinta a la hora correcta, la hora nunca iba a coincidir después. No la mandaba. Si te olvidaste, la eliminaba. O sea, pero bueno, después salía, en vez de 22:45, hacía 23:10 y decía, ah, mirá, está en vivo porque te dice la hora. No, la hora la poníamos nosotros, con la voz de él, ¿no? Sí, y contame, mirá, yo lo encontré a Fernando hoy, cuando salí de verlos a ustedes en la plaza, fui y le dije. Y me resulta extraño que no haya ido, aunque él se enojó un poco, porque yo hago mucho humor, como les dije hoy, y a veces la gente se enoja con las bromas, ¿vio? Pero capaz que no pudo. Y me dijo, mirá que yo fui.

you jest. Don't take anything on trust. Why don't you open up and show the way you feel? What's there to hide? What is it that's inside of you that you seem so unwilling to reveal? Take it slow, it's not as though I'm asking for your secrets or your soul. You need a hand to hold, so Laurie, don't go right now. Bueno, acá tengo el micrófono. Si no hay voces en la radio, ¿qué es? Si no hay voz, no es radio. Es cualquier cosa. Qué impresionante que lo diga otro operador de radio. Porque a mí me dice, este dice cualquier cosa. Para hablar él, porque quiere hablar él. El ego, no sé. Sí. Yo digo, radio al aire, sin voz, es una rocola, no es una radio. Y a veces me hacen la broma cuando pasa a ponerle media hora que yo estoy haciendo otra cosa, como suena, como es habitualmente acá, o me voy a calentar agua para el mate, dice, eso es una rocola. Y ahí tenés que agarrar el micrófono y contar algo. Pero es importante la voz, y si es inteligente, mejor. Nosotros hacemos el esfuerzo, pero no siempre alcanzamos los estándares. Ah, bueno. Pero... Y ahora hemos recibido la sugerencia del operador de Radio Colonia para este grupo, que aprovechamos nosotros para saludar a un socio fundacional de la radio esta, el Empalme, que fue quien creó toda la configuración de la radio, del software, y hizo todos los enlaces entre la plataforma y el software, que es este que tiene que tener un enlace para poder transmitir. Y hoy día nosotros tenemos las cosas tan fácil que simplemente prendemos la computadora y hacemos 4 o 5 pasos. Si no, no podemos. Él sabe bastante. Vive en un pequeño pueblo. Al este de Guichón, se llama Piñera. Nosotros le decimos el ingeniero. ¿Pasaron por ahí? No, pasamos. Capaz que están a tiempo de ir todavía. Y ahí tenemos el ingeniero de la radio, que se llama el ingeniero José Carlos Urbide, y su profesión era cartero. O sea que era Mr. Postman. Postman, look and see if there's a letter for me.

waiting was all my heart could do. Hope was all I had until you came. Maybe you can't see how much you mean to me. You were the dawn. Se van los viajeros en viaje hacia dónde, hacia la plaza. Y ahora vamos a ir a dormir a la plaza. ¿Ustedes creen que nos habíamos ido? No nos fuimos nada. Son las 23:04 de este 17 de septiembre de 2024. Estamos con los amigos viajeros de viajando con Inmaculata. La Inmaculata. No, viajando con Inmaculata. Que después chequeen ustedes en Instagram, ¿verdad? Y si no saben todo, mañana van a la plaza y le preguntan directamente a ustedes. ¿Está? Hasta mañana están en la plaza. Sí, hasta mañana. Sí. Y aparte, el que vaya con diciendo, yo lo escuché en la radio, bueno, va a tener un 70% de descuento. Sí, va a tener un descuento, nombrando el Empalme FM. Genial. Así que bueno. Del fotógrafo aquel de Guichón, que tenía descuento en la fotografía. Pero cuanta más cantidad tenía, más descuento hacía. Entonces, en un momento quedaba debiendo. Que le quedaba debiendo al cliente. Una atención le hacemos, siempre y cuando mencionen al Empalme. Mañana en la Plaza Williman están los viajeros y después sí ya se van. Dejá Simón eso. Después ya se van rumbo a Paysandú. Muchas gracias. Súper agradecido, la verdad pasamos genial. A ustedes. Bueno, un saludo a la audiencia y bueno, apoyen la radio esta. Vamos arriba. Two of us and nobody else in sight. Esos ruidos son del micro que tengo que volver a colocar en su atril. No, atril, ¿cómo es que se llama? Bueno, el soporte del micro. Hemos despedido a nuestros amigos viajeros. Hemos compartido una interesante charla, che. Salís, vos escuchaste gran parte, ¿no? Recibiste una foto mal sacada que hice yo al toque, porque el Simón... El Simón... El Simón hizo el tal relajo, como siempre... Se meten todo y anduvo jodiendo ahí. Pero bueno, menos mal que vos lo saludaste, ¿no, che? Che, y partieron los viajeros hacia la plaza donde quedan y mañana están con los vinilos adhesivos y los atrapasueños ahí en la plaza y pueden conversar sobre su experiencia de viaje. Muy interesante. Todo fue interesante. A mí particularmente me interesó lo que nos contó de la radio, ¿no? De la vieja Radio Colonia, que es una radio icónica además en el Uruguay. Hablamos de música, hablamos de viajes, hablamos de varios temas. Por todo lo que sabemos de Carpenters, estás en El Empalme Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock. Love, look at the two of us, strangers in many ways. We've got a lifetime to share, so much to say, and as we go from day to day, I'll feel you close to me, but time alone will tell. Let's take a lifetime to see. I knew you well, for only time will tell us so, and love may grow. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. claro, esto es claro, esto sí, hacemos la otra. Cuando hacemos una cosa, no hacemos la otra. Estábamos de anfitriones de los viajeros de Viajando con la Inmaculata, que están acá en Macondo. Están los muchachos, están viajando, llegaron hoy, se van a quedar hasta mañana y van conociendo la radio, che. Entonces, pero yo hago lo que puedo, porque difícil que pueda chequear los mensajes. Sé que ahora estoy poniéndome al tanto con los mensajes que llegaron al fono. Y nos queda una hora y capaz que puedo poner alguna de las músicas que ustedes han pedido. A ver si puedo, che. Vamos a ver. Usted está tomando vino todavía, Iche, Víctor Cabrera. El Nacho me dice, me desperté, algo escuché. Son 23:13, che. 23:13 son. ¿Qué lo parió? ¿Cómo se hizo la noche? Estamos con esta, con este, estos temas románticos del pop internacional. Claro, es difícil que tenga murga anoche. Dificilota. You fill up my senses like night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Viste que nosotros tenemos una tablet, noche. Tablet, dijo el técnico que nos reparó la PC el otro día. Dice, vos tenés cuidado de no volver a llenar todo eso de música y mensajes. Pero justo la radio es eso, es música y mensajes. Y le hicimos caso hasta cierto punto, porque vamos sacando lo que vamos añadiendo a la PC a un disco externo. Pero igual, la acumulación de bytes diariamente es monstruoso. Entonces la PC hace lo que puede. Una PC vieja de 2012 para sobrevivir a los al tránsito que va teniendo cada día. Y bueno, pero a veces vale la pena, porque viste, un día venís vos, salís y no teníamos ni vino nosotros, menos mal que vos trajiste. Y otro día vienen estos viajeros y tenemos y quemamos los chorizos. La banda viajera, che, son estos. Paul McCartney and the Wings, Band on the Run. Empalme FM. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. ¿Cómo está sonando el empalme, che, Nacho, ahí? Vos que podés checar en tu moderno iPhone. Atento porque, dice el Nacho, en este momento está el eclipse, fíjate. Está un poco nebuloso, pero algo se ve. Mirá vos, me voy a fijar por acá por la ventana que está abierta. Porque nosotros miramos la antena de Antel de acá, che. A ver si veo la luna. ¡Qué tema ideal para la gente que nos estuvo visitando! ¡Banda viajera! ¡Paul McCartney! ¡Band on the Run! Could you? La gente se encuentra a veces sin querer, che. El mundo es un pañuelo, decía un viejo locutor de radio. Gente que viaja, que va de un lado para el otro, en un planeta que en definitiva no es tan grande, ¿no, che? Y que si vos vas de una punta para el otro, terminás en el lugar donde saliste. Y en un país que es más chicuelo todavía. Y qué experiencia la de viajar, ¿no? ¿Quién pudiera? Che, ¿cómo es que decía Sonsol, che, tu amigo Saris? La gente quiere vivir. Estás en el Empalme Radio Rock, Pac-Man Turner Overdrive, Lady Ride. Empalme FM. En estos momentos hay un eclipse, algo se ve, dice el Nacho Carbonero. Turner Overdrive. Che, murga no tengo, vos sabés. O tengo y no lo encontré. Pero tengo el mensaje de ustedes. Escuchame, Correa, que es un amigo acá. Un amigo funcionario del club. Que estamos laburando acá. Dice si podés poner alguna murga. No sé si esto es una murga, pero es parecido. George Marie, rock you baby. Empalme FM. Come on. Tuvimos que cerrar la plataforma Facebook porque estaba pidiendo recursos la PC. Ahora subimos demasiado el volumen del monitor. Estamos poniendo el micro en su atril, no es atril, en su soporte, para que podamos acá ya afrontar la última media hora del Empalme Radio Rock. Después vamos a colgar esto en Internet Archive, lo buscan así, el Empalme Radio Rock, Internet Archive, buscan en el navegador, ponen en el navegador el Empalme Radio Rock y ahí les tiene que saltar. Si no les salta, es un problema extra. Este es del mismo intérprete que el tema anterior, George McRae, salísimo. I can leave you alone. Che, el más conocido era el otro anterior. Hablamos de todo con el operador de Radio Colonia y con la señora viajera. Impresionante, son viajar es vivir. La gente quiere vivir, se me amontonan esas ideas, no sé por qué, pero parece que está centrada ahí la filosofía de vida, ¿o no? Digo yo, no sé, che. Che, parece que van a ir mañana a visitar a Piñera. Porque estuvimos hablando acá, eso no salió al aire, creo. A ver ese pueblo totalmente tranquilo, encaramado en la cima del cerro, el Boquerón. Van a ir a mirar, ojalá que encuentren a alguien con quien conversar. Porque yo le dije que muchas veces vamos ahí y la gente nos mira de adentro de las casas por el medio de la persiana. Vamos a ver, capaz que van mañana si las tormentas lo deja y pueden hablar con alguien. Nosotros tenemos para presentar a Piñera este audio de Guevara Lynch. Claro, la Plus Ultra es más allá, sale del escudo de España, o sea, deja su característica de español, pero a su vez deja su característica espiritual, porque tanto él como Piria practicaban algo así como el espiritismo. Eso hay que seguir buscando, ¿viste? Porque no está no está bien demarcado el tema. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to break. Raindrops keep falling on my head, BJ Thomas. They keep falling, so I just did me some talking to the sun. Claro, quedó el micro con exceso de volumen que yo le di, lo pichicateé para que se escucharan bien las voces de nuestros entrevistados, pero ahora tengo que regularlo a la forma que lo uso habitualmente y ahí bajé un poco, ¿viste? Por eso se me acoplaba. Bueno, seguimos escuchando música, che, última media hora. ¿Ustedes siguen tomando vino ahí en la Guada? Los veo de gorra, debe hacer frío ahí, che. El Nacho Carbonero pronostica gran eclipse para la noche de hoy. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Ya que estamos hablando de radios, ya conté la anécdota, pero igual si queda en dos programas distintos, hay más posibilidad de que alguno de ustedes la conozca dentro de 10, 15, 20 o 100 años, si existe la nube todavía. Yo, para mí, no va a quedar ni rastro de nosotros en pocos años más, pero ponele que dure y este programa permanezca en la nube. Y escuchen esta anécdota. Eran los años 80 u 81 y llega un tipo a la vieja Radio Guichón y pregunta por los conductores de un programa que llamaba Winners, con esa inocencia de la adolescencia, le habíamos puesto Winners, qué pelotudo. Bueno, y dice, vengo a traerles un regalo, atendimos ahí con Andrioli, dice, le vengo a traer un regalo, y nos dejó el tipo un paquete chico era. Dice, ojalá que lo puedan usar, y se fue la mierda. Y nosotros no averiguamos ni el nombre, no nos dio tiempo ni para preguntar el nombre. Y adentro del paquete estaba un disco single, un disco simple de acetato de vinilo con esta canción de una de los lados. Raindrop keep falling on my head, BJ Thomas. El acetato todavía está en nuestro poder. Nunca hemos podido saber el nombre de quien nos llevó ese disco en 1980 u 81. Che, Nacho Carbonero. Love. primera parte de emisión del Empalme duró 60 minutos clavados, porque lo checamos. Cuando nuestro entrevistado dice, fíjate cuánto rato hablamos, abrimos el contador del software y decía 60 minutos y 30 y pico de segundos. Parece mentira, che. Una hora clavada hablamos con el operador de Radio Colonia en los años 80. El tipo entraba a la radio en los mismos años que entrábamos nosotros a la radio acá. Y nos venimos a encontrar 50 años después. Una cosa muy rara. 40 y pico años después. Una cosa muy, muy extraña esta, lo de esta noche, che, Sariz. Y nos encontramos en la plaza ahí y nos pusimos a hablar. Y el tipo dice, yo era operador de Radio Colonia. ¿En qué año? 80, 81. 80, 81 escuchábamos Colonia nosotros acá. A un programa que se llamaba Estilo Nuevo o Estilo Disco. Porque cambió el nombre después. Empezó con un nombre y siguió con otro. Para mí fue así. Estilo Disco primero y Estilo Nuevo después. Lo conducía un viejo locutor que todavía lo tenemos en Buenos Aires, se llamaba Carlos Bailiar. Pero lo que no sabíamos era la operativa de la radio en esos años, cómo funcionaba lo que para nosotros era vivo, era todo grabado, che. Es una cosa increíble lo que nos ha contado esta noche el amigo Dávila acá en la Empalme Radio Rock. Empalme FM. La magia de la radio puede hacerte creer cualquier cosa. See or even feel the ground. Heart of gold, I was sold by the way you let it fly. Rainbow, Mermelade. Look me up, look me down. Ha sido una potente emisión, dice el tocayo desde Colonia. Y nos manda toda una data vinculada con un disco que termina de producir, si yo no me equivoco. Lo tengo que leer en detalle y en tranquilidad. Capaz lo agregue esta noche mismo. La felicidad es inmensa. Les presentamos nuestro segundo libro. Ah, es un libro. Ah, un libro disco. Mirá vos, el tocayo sigue sorprendiendo, che. Mirá vos, un libro disco titulado ¿Cómo se defienden los animales del Uruguay? Con ilustraciones, poemas y canciones sobre las distintas formas en que la fauna autóctona se defiende de amenazas y peligros. Un libro lleno de disfraces, venenos y planes secretos. Un disco para ponerse alerta, bailar, esconderse, cantar o camuflarse. Ilustraciones, música y palabras para conocer las estrategias defensivas de los animales que conocemos poco, pero tenemos muy cerca. El tocayo, che, lo manda desde Colonia, más para descubrir. Acá tengo la carátula. Salau, che, no para de sorprender la gente del Empalme. Come along, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray you will stay forever in my eyes. Rainbow Mermelade. Vieron que Radio El Empalme le dispara a los refritos, ¿no? Y es por eso que ustedes nunca van a escuchar canciones que se escuchan en todas las otras radios. Pero, cada tanto suena una. Empalme FM. tenemos vedado los refritos, pero salen, cada tanto sale alguno, como este de Cher Harrison, Ray Sweet Lord. Ahora son 23:47 y deberíamos irnos a la miércoles. Dice, ¿en qué año estás? Vos no tenés la PP, pues si no ya hubieras visto ahí, estamos en 1970 y 71. El pronóstico es de lluvia y tormenta fuerte para el jueves. Have you ever seen the rain? Someone told me long ago, there's a calm before. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Yeah. Claro, deberíamos irnos ya porque está al límite la PC, pero bueno, andamos como perro que ha volteado la olla en la vuelta todavía. Estoy mirando el eclipse, che, Saris, el que recomienda el Nacho. Le falta un pedazo de abajo a la luna. ¿Qué pasó? Dice que si levantás la mano te ves allá en la luna, ¿es verdad? Porque es en la sombra de la Tierra en la luna. ¿Es así, Nacho? Ernesto, mandame un mensaje a Correa del Empalme. No, no queríamos importunar, Correa. Queríamos escuchar una murga, pero bueno, si hoy es jornada rock and roll, respetamos eso y para la próxima una murga, capaz. Bien, abrazo. Bien, respetuoso, ¿eh? Respetuoso. Ernesto Aguirre. Saris y Ernesto R. está escuchando a la señora Silvia y nos ha solicitado y justo calza en la programación efectuada para la noche de hoy este Knack Three Time The Town. No hemos podido cumplir con el amigo Ernesto, pero hemos cumplido con la señora Silvia. Oh my darling, knock three times on the ceiling if you want. Al vino. Trataremos de cumplir para la próxima programación. No tenemos nada de murga, che, nada. Pero pasamos folk uruguayo. Sarí sabe bien, hemos pasado muchas veces. Tenemos que ver de una noche hablar sobre eso. Pero es un tema que está harto abordado en todas las radios. Pero podemos hacer el esfuerzo de ser originales. Y ahí te llamaríamos a vos, Ernesto, para que aportes. Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la melaza. A mí una murga que me interesa sobremanera es la melaza. Y si no, ¿cómo era la que vos nombraste el otro día? Lo tengo acá el mensaje. ¿La hojarasca era? La cáscara es lo que organizan, ¿viste? Está el farol, uno que sale en curtidores de hongo y otros en asaltante, organizan estos eventos, ¿viste? Yo ya vi cómo los hacen, ¿viste? Te lo llevan, vos pones el escenario y te dan la cantina, ¿me entendés? Y eso te trae gente, porque por ejemplo, esta murga joven de Chiquilines debe estar por participar en el Carnaval de las Promesas, me imagino, que empieza ahora. Entonces ya le sirve para empezar como a moverse, traen unos cuantos números. Invitación son. Y lo que hacen es, cobran la entrada, 200 pesos, y dividen entre las murgas. Y ahí se empiezan a mover. Y yo pienso que más sobre el carnaval, cuando esté a punto caramelo, empiezan a traer los números importantes, los números grandes, ¿me entendés? Los más conocidos. Y ahí empiezan a mechar, ¿viste? Es un negocio también, ¿no? Seguro. Viste que ahí, ya con esa data, nosotros ya debemos ser los mejor informados del carnaval de la promesa de todas las radios del Uruguay. Pero no nos dedicamos a los espectáculos de carnaval. ¿Qué decís vos, Ari? ¿Podremos nombrar a este muchacho asesor especializado en los temas del carnaval de las promesas? No sé, eso lo decidís vos. Vos sabés los sueldos que pagamos acá. Mientras tanto seguimos con el rock puro y duro, Rod Stewart, Maggie May, en el empalme, Radio Rock. Wake up, Maggie, I think I got something to say to you. It's late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. In your face really shows your age, but that don't worry me none. In my eyes you're everything. I laughed at all of your jokes, my love, you didn't need to coax. Oh, Maggie, I couldn't have tried. Save you from being alone. You stole my soul, and that's a pain I can do without. All I needed was a friend to lend a guiding hand, but you turned into a lover and mother. What a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed and then the kick me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave you if I tried. Ahora sí le empezamos a dar de punta al tintillo. Bueno, habíamos tomado poco porque teníamos que entrevistar a los viajeros que no han bebido absolutamente nada, con una conducta absolutamente irreprochable, che. Y eso que tiene que viajar dos cuadras nomás, pero está bien, no, ni un trago y tampoco bebidas azucaradas. Justo van en la línea de la promo que está metiendo el empalme, ¿no? Dejarse de joder con las bebidas azucaradas, ¿no, che? Pero nosotros teníamos acá un tintillo para recibirlos que, teníamos que probarlo si estaba correcto. y han tomado solo agua. Y unos chorizos medio quemadones, porque viste que el oficio de operador junto con el de parrillero no se llevan. O haces bien los chorizos y haces mal la emisión, o haces bien la emisión y te quedan para la mierda los chorizos. Me dice acá una oyente, che, desconocida, creo que es una dama, dice, ¿podrías decirme cómo se llama el Rainbow? Sí, el Rainbow, es de Mermelade, lo pasamos recién. Tremendo tema, ¿cómo lo lograste captar? Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share. Never here, you were there. Not a word, not a sound. Couldn't see or even feel the ground. Part of gold, I was sold by the way you let it fly. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. I was dreaming of love I had to share. Never thinking you were here, you were there. Look me down. Rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray you will stay forever in my eyes. Tremenda canción, ¿no? Coincidimos en eso. Rainbow Mermelade 1970, che, que lo parió. Bien, Correa, bien. Bueno, cuando el Empalme incursione en el mundo de la murga, vamos a tener a Ernesto Aguerre, que una cosa de loco lo que sabe de murga, ¿sabes lo que es? ¿En qué murga salías, Ernesto? Asaltante con patente. ¿Pero en qué año saliste? 77. Tenía un año, dice. La madre lo traía al tablado acá en el Aguada. Con patente 77, mirá, no estamos tan lejos. Yo en el 80 fui a ver La Reina. Ustedes que saben cantidad de murga, a mí no me interesa mucho, no sé mucho, pero todo lo que es cultura popular importa. La Reina para mí es La Reina. Pero Asaltantes es una murga icónica. Pero te voy a dar un dato que te va a dar de culo, amigo Aguerre. Y a vos también salís. Por viejo nomás lo sé. ¿Vos sabías que Asaltante toma el nombre de una murga de 1926? ¿Sabías eso? Te caíste de culo. Sabemos de rock y sabemos de murgas. Emerson, Lake and Palmer, From the Beginning. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Palme FM. Que en 1980 habíamos arrancado con el amigo Anderle un programa de rock en la vieja radio de Macondo, y en una de esas noches nosotros duramos 2 años, yo con él 1 año, después él siguió 1 año más, no me acuerdo si siguió con el programa con el mismo nombre o le cambió, pero en ese año que arrancamos, una vuelta entró un tipo al estudio, capaz vos te acordás, Anderle, mañana te iba a mandar esta grabación, y dijo: muy bien por ustedes, pero tienen que aprender más de música. Claro, le dijimos nosotros, yo tengo 16 y el otro tenía 17, ¿cómo no vamos a tener que aprender? ¿Qué es lo que va a querer decir vos? El loco tenía como 30 y pico, 40 capaz. Dice: ustedes tienen que escuchar a Emerson, Lake and Palmer. La verdad que la forma no estuvieron bien, pero la sugerencia estuvo bien. Y le hicimos caso. Por eso hoy día pasamos a Emerson, Lake and Palmer. Y este, From the Beginning. There might have been things I miss, but don't be unkind. Tampoco me acuerdo el nombre del tipo. Es una cagada la memoria. Busted Flat in Baton Rouge. En los años 60 nosotros estamos naciendo, y una chiquilina que ciertamente era bastante bonita cuando arrancó y después, como todos nosotros, fue quedando vieja, cantaba el folk rock más revolucionario del rock mundial, era Janis Joplin. Slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. good enough for me and my Bobby McGee. Estoy mirando el eclipse. Se dice así, ¿no? El eclipse. Che, Nacho Carbonero. El pronosticador oficial del tiempo en Radio El Empalme Rock avisa a toda la audiencia que miren el eclipse. A la luna le falta el pedazo de abajo. Según el Nacho Carbonero, es la sombra de la Tierra proyectada sobre el satélite principal de la Tierra. Y ahora vamos a pasar cuatro versiones de una misma canción. Mientras vos mirás la luna. Empalme FM. Pasamos un poco más de la medianoche, quedamos colgados de la propuesta de nuestros entrevistados de hoy y los mensajes de los oyentes entre los viajes, la luna, la música y el rock. Quedamos colgados. Che, esta canción de Fight Dimension, la quinta dimensión, Never My Love, para mí era la original de Association, pero ahora me quedan dudas. Mirá, escuchá esta que fue la que pasamos. Escuchala bien. Bueno, Nacho, que estás ahí mirando la luna. Escuchá bien. A ver. Para mí es la misma. Pero puede ser que no sea la misma, ¿viste? Porque luego de empezar este tinto, no lo quise abandonar. You ask me. No sé si es, vos sabés que capaz que no es, ¿no? O capaz que sí. La quinta dimensión con Never My Love es la misma, escuchala bien, a esta que voy a pegar la que yo conozco. Never My Love. You wonder if es la misma, sí. Es la misma, mirá, mirá, escuchá. En Palme FM. You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never my love. Never my love. You wonder if this heart of mine will lose its desire. You think love will end when you know that my whole life depends on you. Da da da da da da da da da da da da da da. Es una enorme canción de todos los tiempos. Leíamos sobre la historia de la música rock a Jordi Sierra y Fabra, mencionaba a este grupo de los años 60, The Association. Entonces buscamos y buscamos, encontramos pocas canciones, solo esta que escuchamos y esta que viene. The Association, versión mono de el coleccionista Another Prof. Everything That Touch. And the ground I am walking, the air that I breathe are shared at those moments with you. That touch you. Love. Bien, Correa, bien. Riders on the storm, riders on the storm. Escuchá los instrumentos de cuerda. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Creo que llegó el momento de recorrer parámetros desconocidos del rock, al menos para esta región. Doors, Rider on the Storm. No sé cuál es la traducción. Rider, ruedas on the Storm, ruedas en las piedras, no sé. 0.29, seguimos, ¿hasta qué hora se termine el vino? Che, fermentar la entrevista de hoy temprano con los amigos viajeros de Viajando con, ya me olvidé, por tomar vino, pero yo le saqué una foto para no olvidarme, ¿viste? Porque... tengo acá la foto del estudio, está la camioneta, pero che, viajando con Inmaculata. Se me ocurre que este tema de James Taylor viene perfecto para este tema. You've got a friends. you're down and trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes. Cuando tomás vino, te sale mejor la presentación, dice acá el mensaje. No, cuando es más fácil los términos. Hay algunas cosas impronunciables para mí. You just call up my name. Tienes un amigo, James Taylor. I'll come running. Oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name. Cada vez que escucho a James Taylor, estoy tentado de picar a Carolina in my mind. Pero claro, uno busca sorprender. Y como los que saben música saben que yo podría recurrir a esa emblemática melodía, no les voy a dar cor. Winter, spring, summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know. Esta onda la inauguramos temprano por sugerencia del operador de Radio Colonia, que nos dijo, ¿qué te parece si escuchamos algunas canciones de Carpenters? Y yo le digo, seguro, teniendo cuidado de picar las que tengan un poquito más de ritmo para no caer en un pozo depresivo. Pero a esta hora de la noche ya no importa mucho. Totalmente premeditada esta canción de Three Dog Night. Playing on the radio, and wrapped around the music is the sound of someone promising they'll never go. You swear you've heard it before as it slowly rambles on. An old-fashioned love song, one I'm sure they wrote for you and me. Just an old-fashioned love song, coming down in three-part harmony. To weave our dreams upon and listen to each evening when the lights are low, to underscore our love affair with tenderness and feeling that we've come to know. Totalmente premeditada la canción, pero simplemente un escalón para escuchar el clásico del Empalme Radio Rock de Three Dog Night, Black and White. Escuchá Cencerro. The ink is black, the page is white. Presten atención, dice el Nacho Carbonero, en este momento el eclipse, se dice así, ¿no? El eclipse llega a gran parte del satélite terrestre. After midnight, after midnight, Gigi Kale. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug a lug and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we gonna let it all hang. Deberíamos ir cerrando por acá, poniéndole la tapa, traduciendo, convirtiendo a MP3, subiendo velozmente a la plataforma Internet Archive a las 0:39 de este ya 18 de septiembre, ¿no?, de 2024 con Eclipse. Pero siguen llegando enormes clásicos, ¿no, che? Doobie Brothers, listen to the music. Make them smile. It ain't so hard to do it.

Bye-bye.